Blog Talk Radio. Bueno, usted, un nuevo programa de Caballos y Opinión. Es una industria. Está en el aire. La Argentina es sexto productor ustedes, de caballos de bueno, ahora están escuchando la cortina. Que es el primer productor de la Argentina. Primer exportador. Yo lo que hice fue ponerlo en una forma más sencilla. Y va a ir con los demás notas. Bueno, en la Argentina estamos viviendo momentos muy particulares, como ya es costumbre, ¿no? No logramos seguir una línea recta para llegar a algún objetivo. Parece ser que las líneas que seguimos son como obligadas o no son mostradas como corresponde. ¿Sí? No son una ruta, son líneas, ¿sí?, que tenemos que divisar y tenemos que de alguna forma darnos cuenta hacia dónde conducen. La Argentina está hoy debatiéndose en una problemática con un sector muy importante, con un sector productivo muy importante del país. Me es difícil expresarme porque en realidad no sé a dónde conduce todo este tipo de problemática. No sé quién está analizando este tipo de problemática y cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo. Hay un planteo muy firme y serio de parte de los productores agropecuarios sobre la metodología con que se está llevando adelante la economía para ese sector y los planes que tienen, digamos, los planes que tuvieron y que tienen y cómo van a estar las relaciones presentes y futuras con ese sector. Estamos siempre en el camino de no saber bien qué es lo que desea el gobierno de cada sector. ¿Qué es lo que desea el gobierno? Los planteos son firmes y claros, y las respuestas son ambiguas y no son claras. Entonces, el punto es, ¿cómo vamos a hacer para resolver el problema? ¿Cómo se va a encarar? ¿Es una lucha de poderes? ¿Es una lucha política? ¿Es una lucha sectorial? ¿Es una lucha social? ¿Es una lucha económica? Es una lucha, pero tiene que llevarse ese campo. ¿Por qué no se puede resolver como corresponde? ¿Por qué es una pulseada? ¿Por qué tiene que ser una pulseada? ¿Por qué no es un ponerse de acuerdo? Se están tocando las dos palabras que más se están tocando en este conflicto, es retención, redistribución e inequidad. Bueno, el tema de las retenciones creo que ya todos más o menos se comprendió cómo está planteado. A mí me queda clarísimo que la decisión que tomó el Ministerio de Economía el 11 de marzo fue, digamos, algo así totalmente extemporáneo y totalmente inconsulto y no se evaluó el impacto que iba a tener esa decisión. Clarísimo, el sector agropecuario quiere retrotraerse a ese 11 de marzo, donde las retenciones en ese momento eran del 35% y se subieron un 11% más, justamente pocas semanas antes de la cosecha. Entonces, creo que no resiste análisis, por más que lo quieran dibujar, lo quieran maquillar y qué sé yo, no resiste análisis, es de una imprevisibilidad total y deja al descubierto el poco análisis o el desinterés en el análisis que existe por este tipo de temas. Más allá de si uno puede estar de acuerdo o no con la suba de las retenciones, el momento es totalmente inoportuno porque no deja lugar en la presunción de que como además van a ganar plata, le meto más retenciones más. Es lisa y llanamente un análisis que no tiene nada que ver con lo económico ni con nada, sino que dale que va, metele un poco más. Entonces, bueno, qué sé yo, nosotros no necesitamos salir a pedir plata afuera, como lo estamos haciendo a otros. Tenemos que invitar a inversores que vengan a poner su plata acá. Como a inversores argentinos a repatriar la que tienen afuera. Pero así no lo vamos a lograr seguro. No lo vamos a lograr seguro con este tipo de decisiones intempestivas, ni con este tipo de respuestas, ¿sí? Donde el gobierno, más allá de que ha sido elegido legítimamente por amplia mayoría o por mayoría, no puede hacer lo que se le da la gana. La presidenta lo dijo claramente, yo estoy gobernando para todos los argentinos, pero eso no significa que pueda hacer lo que se le da la gana. Y después, digamos que como continúa el conflicto, es como que quieren marcar cierto tipo de pautas o cierto tipo de tiempos, o quieren marcar la cancha de manera tal que seguimos un poquito con algo así como esa violencia. Por eso yo en el blog puse no a la violencia, porque la violencia puede ser de varias formas. La violencia que vimos todos en Plaza de Mayo, ni siquiera voy a nombrar para no darle más cartel a los que están involucrados en esa violencia, porque ya conocemos. Y después está la violencia de la indiferencia. De la indiferencia que está mostrando el gobierno por sentarse a debatir este tipo de problemas. La indolencia con que se están moviendo. Quiero pensar que lo están haciendo porque están tratando de llegar a hacer una presentación formal. Pero no pueden mantenerse al margen como lo están haciendo. Pero bueno, siempre tenemos alguna nota. Yo diría que ya son notas de color, ¿no es cierto? Las notas de color de la presión, la nota de color de un funcionario llega a un lugar a despotricar. La verdad, es insólito. Pero bueno, parece ser que, está enmarcado en ese, que va a ser así. No sé muy bien cómo se puede luchar contra eso. Sí, lo que me queda claro es que los argentinos tenemos que participar más. Tenemos que involucrarnos y tenemos que opinar y tenemos que, si no estamos de acuerdo, participar si es necesario en política. Porque de eso se trata. Estamos viviendo hace décadas con este tipo de problemas. Décadas. Vamos bien, vamos mal. La verdad, me cuesta como hilarlas las ideas. Yo le comentaba a mi hijo el otro día que lo que yo trato de hacer cuando estoy haciendo este programa es prepararme lo menos posible. Me refiero a prepararme lo menos posible en cuanto a dejar que las cosas fluyan, que las ideas fluyan. He hablado con muchísimas personas sobre la problemática del campo, he hablado con muchísimas personas sobre la problemática de la Argentina, he hablado con muchísimas personas sobre qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer. El denominador común es las cosas como las estamos haciendo no las podemos hacer más. Eso me queda clarísimo. Pero bueno, este es un mensaje que se me ocurre dar a mí. No las podemos hacer más. La falta de previsibilidad es una cosa que mina cualquier proceso futuro de inversión o desarrollo de proyectos o apertura de nuevas empresas y de nuevas industrias. Es imposible. Es prácticamente imposible seguir adelante con esta metodología. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa y después vamos a seguir charlando. Entonces, este es el programa Caballos y Opinión. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Mario López Oliva y les doy la bienvenida a este programa y ya empezamos con las notas. Para ponerse en contacto con nosotros, ya saben que lo pueden hacer por el blog o lo pueden hacer, si ustedes están en Estados Unidos, llamando al 646-595-4705. Si quieren entrar al blog, lo pueden hacer a esta dirección, www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com, www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com.

un anteproyecto de ley para el desarrollo y expansión de la producción y utilización del caballo en la Argentina, y que en ese mismo momento fue presentado un plan estratégico integral de 5 años para la expansión, desarrollo, innovación tecnológica, marketing, comercialización e investigación para esta importante industria. Esta radio, Caballos y Opinión, pertenece al blog Caballos lo mejor es opinar. Este blog es un lugar para el intercambio de opiniones valiosas como pueda llegar a ser la suya. La integración, la participación y el compromiso es una obligación de todos para que la industria del caballo en la Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Los objetivos de este blog es consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva y transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Recordemos que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, no solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también del caballo mascota. En varios países la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje, lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país, tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. O dejar un mensaje en el blog Caballos lo mejor es opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos, o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la segunda parte de la nota que le hicimos al doctor Oscar Araya Valenzuela, quisiera leerles una parte de su extenso currículum, ya que el doctor Araya Valenzuela tiene una trayectoria muy destacada en Chile y aparte ha estado en varios lugares del mundo. Bueno, los estudios universitarios son médico veterinario de la Universidad de Chile, licenciado en ciencias pecuarias y el doctorado en la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Estuvo también haciendo entrenamientos en Alemania, en Inglaterra, en Escocia, volvió a Inglaterra en 1995 y también Escocia, todo haciendo clínica de equinos y en Alemania micotoxinas. En experiencias académicas, bueno, ha hecho una carrera realmente impresionante, ¿sí? Fue profesor auxiliar en medicina interna, en clínica mayor, en semiología, profesor adjunto en medicina interna, toxicología veterinaria, clínica mayor, fue profesor titular de medicina y clínica en equinos, en medicina interna, en medicina especial, en toxicología veterinaria. También estuvo en la administración académica, fue secretario académico, presidente de la Comisión de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias, miembro de la Comisión de Administración y Presupuesto, director de la Oficina de Graduados, miembro del Comité Asesor de la Dirección de Investigación, miembro del Consejo de la Escuela de Graduados, miembro de la Comisión Administrativa, miembro de la Comisión de la Estructura de Facultades, coordinador académico, miembro de la Comisión de Evaluación de Personal Académico, miembro de Comisión de Doctorado de la Universidad Austral de Chile, miembro de la Comisión de Apelaciones y Evaluación Académica, prodecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, coordinador en la especialización de Ciencias Veterinarias, coordinador magíster en Ciencia de la Mención de Salud Animal, decano subrogante, miembro de la Comisión Central de Promociones, director alterno del proyecto MESESUP, Innovación y Modernización de la Docencia en Salud Animal, presidente de la Comisión Central de Promociones, fue profesor invitado en varias universidades en los países de México, Argentina, Perú, Uruguay y Bolivia. Sus publicaciones en revistas científicas 58, publicación en revistas de cirugía restringida en 20, libros 2, capítulos de libros 3, proceedings de cursos editados 8, publicaciones en extenso de cursos a jornadas 48, resúmenes de congresos 65, organización de cursos, seminarios y jornadas 28, miembro de sociedades científicas 9, miembro de comité editor de revistas científicas 5, patrocinio de tesis de pregrado 62 y de posgrado 18. Bueno, esto, si ustedes imaginarán que si este currículum se desarrolla, es muchísimo más extenso. Pero bueno, no quería dejar de leérselos para que vean el nivel que tiene el doctor Araya Valenzuela. Ahora con él vamos a seguir la nota, que en la cual estábamos hablando de qué nivel de investigación estaba llevando adelante Chile con respecto a los caballos. Y él nos estaba comentando acerca de una investigación puntual sobre una raza de caballos petillos que existen en la isla de Chiloé. Bueno, acá seguimos. Y en ese caso se hizo una investigación, se llevó a cabo alguna investigación para preservar esta raza, incluso haciendo algunos estudios genéticos y pudiendo entonces finalmente registrarla como una raza a nivel de las instituciones pertinentes. Eso yo creo que hace una de las pocas investigaciones que ha tenido una duración de algunos años y que han estado involucradas tanto en las universidades, en la gente que produce los caballos y esta otra, esta institución como el INTA que está tanto. Pero yo no veo que exista gran influencia en investigación, en el desarrollo productivo, con programas establecidos, claramente establecidos en este sentido. Está bien, bárbaro. Bueno, y usted sabe que yo hace años que estoy siguiendo un poquito el desarrollo de la industria de caballo en el mundo, y una de las cosas que más me llama la atención es cómo los productores se integran. Los productores de distintas razas o de distintas actividades ecuestres y los productores y o los productores de una actividad se integran para tomar decisiones estratégicas de cómo deben encarar la posibilidad de distintos escenarios en el mediano y en el largo plazo. Esto no solamente se integran, sino que se acercan a los gobiernos respectivos de sus respectivos países para llevarles todas estas inquietudes. Bueno, el resultado en algunos países de estas inquietudes ha sido fantástico. Por ejemplo, Australia va por su segundo plan estratégico de desarrollo y expansión, que no se llama exactamente así, pero más o menos, desarrollo y expansión de la industria del caballo en Australia. ¿Sí? Realmente han hecho un esfuerzo enorme, porque yo estuve leyendo en profundidad cuáles fueron sus problemáticas. Aparte estuve en contacto durante muchos años con el líder de ese proyecto de la primera etapa, que fue un colega nuestro, el doctor Rubén Rose. Y la verdad que le ha cambiado la cara a la producción del caballo en Australia. Tanto es así que lo ha ubicado en los primeros planos de producción en distintas actividades ecuestres del mundo. Otro ejemplo es el caballo de carrera en Irlanda, ¿sí? Que siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Que el presidente de Irlanda, cuando viaja a algún país donde hay alguna posibilidad de vender algún producto de caballos, con el presidente de Irlanda en su comitiva viaja un representante del turf irlandés. Ese representante en el país hace sus contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que ahora en abril viene un representante de esa institución, que es una institución mixta, privada y oficial, de Irlanda, justamente en representación de Irlanda, a una carrera que va a llevar el nombre de esa institución, que se llama International Thoroughbred Marketing. Pero bueno, el mensaje o la pregunta en sí, para no irme tanto yo en palabras, es cómo ve usted participando al gobierno chileno actualmente o en los anteriores gobiernos o para el futuro, cómo ve la participación del gobierno en lo que es la producción del caballo y la creación de las de las herramientas necesarias para que este producto crezca en Chile. Bueno, la verdad es que yo creo que si hubiese algunas proposiciones o propuestas de colegas, ¿cierto?, que estén de alguna manera involucrados en esto, yo creo que apoyo va a existir, porque creo que en la mayoría de las actividades que se están tratando de hacer en el país, existen bastantes posibilidades de apoyo. Además que, felizmente, en los últimos años, en algunas de las instituciones importantes hay colegas veterinarios que están involucrados, cosa que antes, hasta hace algunos, no sé, los últimos 20 años o 20 años atrás, eran muy pocos, casi no existían. En este momento existe felizmente en alguna de las organizaciones agropecuarias nacionales, gente, incluso, como usted sabe, el ministro de Agricultura hasta hace poco era un colega. Y de tal manera que yo creo que no sería tan difícil. Lo que yo creo que es uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos acá es que no existe la organización de parte de nosotros los veterinarios del área de caballos, no ha existido, para formar un cuerpo que pueda, porque en forma individual esto no se puede llevar a cabo. Yo creo que es muy difícil que una persona sola o un par de colegas luchando por su cuenta puedan lograrlo. Yo creo que la única forma es la organización de los profesionales veterinarios que trabajan en el área de los caballos y que puedan como una organización como tal, ¿no es cierto?, tener estas conversaciones a nivel de gobierno y poder de esa manera generar las instancias para presentar programas, para discutir, para ver qué posibilidades de apoyo existen. Pero como le decía, eso no ha, lamentablemente en Chile ha sido muy difícil de llevar a cabo. Yo le comentaba cuando nos visitaron las personas ahora en noviembre, la gente de la Asociación Mundial a Chile, que esto ha sido muy difícil. Se han tratado, que yo recuerdo, se ha tratado de organizar la Asociación Chilena de Veterinarios de Equinos, pero nunca ha durado mucho esta organización y yo no he visto frutos realmente de esa organización. Actualmente, y hace aproximadamente un año, se volvió a crear la Asociación Chilena y está funcionando, yo diría que recién iniciando su funcionamiento. Hay una reunión mensual en Santiago y eso en parte, yo creo que por una parte ya es bastante difícil. El mayor grupo de veterinarios está en Santiago, el área cercana a Santiago, digamos los que trabajan en la parte de hípica y esa actividad están fundamentalmente allá. Entonces es lógico que las reuniones se tienen que hacer allá, pero queda muy fuera todo el resto de los veterinarios que trabajan en caballos del país. Algunos asisten a una reunión al año, dos reuniones al año, pero no hay un grupo muy muy grande participando en esto. Hay un sinnúmero de gente que está inscrita, pero la verdad yo no sé cuántos son los que participan. Yo he sabido de algunas reuniones que ha tenido un grupo muy bajito. Entonces, ojalá que en este momento eso pueda que pueda ir mejorando y que pueda realmente generarse una instancia que pueda dialogar con la gente del gobierno, porque de otra manera es muy difícil, ¿verdad? Si nadie le presenta al gobierno esta idea, ¿de qué manera podría nacer de parte de ellos la inquietud? Yo creo que no. Entonces, estos colegas, como lo que hacen ustedes en Argentina, probablemente lo que han hecho, puede tener más capacidad de diálogo, ya sea con la gente del gobierno y con los productores, por otra parte. En este momento son solamente conversaciones individuales que si continúan en esa misma vía es muy difícil que se pueda lograr algo. Sí. Y no cabe ninguna duda que estoy totalmente de acuerdo con usted, así que por experiencia propia de haber estado en la Comisión Directiva de la Asociación Argentina Veterinaria Equina, 2 años en la Comisión Directiva y 8 años como presidente de la asociación, no hay ninguna duda que una asociación de estas características, desde mi punto de vista, tiene que guardar 2 objetivos básicos. Uno es el científico y la educación continua, y el otro es el político. No cabe ninguna duda que eso es lo que ha hecho crecer a las asociaciones como las nuestras en todo el mundo, ¿sí? Hasta hacerse referentes del tema sanidad y manejo y bienestar de los caballos en sus respectivos países. Ser la voz cantante de esos temas creo que es fundamental y estratégico para mejorar la sanidad, la atención, los conocimientos y todo eso que tanto creemos todos que necesita la profesión, por lo menos en nuestros respectivos países. Usted nombró a la Asociación Mundial de Veterinaria Equina. Bueno, yo estuve en Rusia, en Moscú, fue el 10º Congreso de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, y esto que estamos charlando lo expuse en forma literal. Yo lo que les decía era que países como los nuestros necesitamos del apoyo y del respaldo y de la presencia de asociaciones como la Asociación Británica, como la Asociación Mundial, como la Asociación Irlandesa, la Americana, la Francesa, que son las más fuertes, etcétera, etcétera, como para tener el respaldo de esas instituciones frente a instituciones de nuestro país, instituciones de productores o instituciones oficiales. ¿Para qué? Justamente para mejorar todo esto que estamos hablando, que está en defecto. En defecto está una sanidad integral del caballo integral y general, una investigación acorde con esas actividades que se hacen con el caballo en nuestros respectivos países, una incorporación a las reuniones estratégicas y oficiales sobre sanidad y multilaterales, porque muchas veces hacen reuniones multilaterales que los especialistas en caballo nunca estamos. Y la verdad que nosotros conocemos muy bien cuál es la problemática en frontera con Chile o con Bolivia o con Brasil o con Uruguay o lo que fuere. Y nadie mejor que nosotros para definir cuáles son las mejores medidas sanitarias para tomar en cada caso. Pero bueno, ellos lo escucharon atentamente y bueno, es decir, acordamos la posibilidad de tener más presencia en Sudamérica. De hecho, el congreso intermedio entre los congresos mundiales, uno se hizo, bueno, en Valdivia el año pasado, con un importante éxito, en el cual usted participó directamente de la organización, y este año, el próximo congreso mundial va a ser en San Pablo en el 2009. Y en el 2008 se va a hacer un congreso intermedio en Uruguay. Eso habla un poquito de que están poniendo los ojos, después de tener charlas e intercambio de correos electrónicos, etcétera, etcétera, que tuvo su pico máximo en la presencia un poquito de Sudamérica en este Congreso Mundial. Yo tomo sus palabras y claro, bueno, la integración es fundamental, y a partir de la integración, una acción de intercambio y de contacto directo con los representantes gubernamentales, bueno, yo los llamo provincias o de las áreas correspondientes en Chile, y de las autoridades, ¿no es cierto?, y también de los gobiernos nacionales, ¿sí? O sea, nosotros acá en Argentina presentamos una ley, un proyecto de ley de fomento a la ganadería equina. Bueno, está ahí en el Congreso dando vueltas en la Comisión de Agricultura y Ganadería, está yendo a la Secretaría de Agricultura, está volviendo, etcétera, etcétera. Pero esa misma ley se adaptó en una provincia, en la provincia de San Juan, se adaptó a la problemática de San Juan y la votaron y está en vigencia. Sí, o sea que es muy importante, no para el país, para la Argentina y para la región, que una cosa así, que haya un antecedente de estas características. Porque le hace bien a Chile, le hace bien a la Argentina, le hace bien a Uruguay. ¿Por qué? Porque la gente toma para sí. Por ejemplo, usted, mire, le voy a contar una anécdota. Bueno, no es una anécdota, es una cosa real y que es bastante, bastante insólita, diría yo, el término, ¿no? Hay una provincia en el sur de la Argentina que se está quedando sin caballos para trabajar. ¿Sabe por qué? Porque lo que les falta no son los caballos, son los domadores. Son los domadores. Es increíble, ¿no? Tienen un montón de caballos salvajes, pero no tienen domadores para domarlos. O producen caballos, o tienen sus caballos en sus respectivos establecimientos agropecuarios, pero no tienen domadores para domarlos. Entonces, no se están quedando sin caballos para trabajar o para recorrer los campos, para hacer todas las tareas del campo. Entonces, es una cosa estratégica. A un gobierno provincial no se le puede escapar eso. Pero así hay problemas de esas características, yo diría ya casi de esa magnitud, en varias provincias de la Argentina. ¿Por qué? Porque el caballo no es visto en el paisaje agropecuario como un producto agropecuario. Está visto como, no se sabe bien, está ahí, pero nadie lo ve, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que acá sucede lo mismo. Está bien. Bueno, doctor, yo no sé si quiere agregar algo más. tiene el micrófono a su disposición. Bueno, no, en realidad yo creo que básicamente eso es lo que le puedo mencionar de la actividad un poco acá en Chile, de esto. Pero yo insisto un poco, de esto último que hemos estado comentando, yo creo que no existen planes acá en Chile, por lo menos, de producción. Cada uno hace su propio plan de acuerdo a cómo se le ocurra, cómo el veterinario lo vea, pero necesitan algunas cosas a nivel nacional, de cuestiones tan básicas como, por ejemplo, control del parasitismo en los caballos. Acá se hicieron algunos estudios en un hipódromo para ver qué es lo que sucedía, más bien, no lo que sucedía con el parasitismo propiamente tal en los caballos, sino qué es lo que sucedía con el manejo y con el tratamiento, cómo se hacía el control. ¿Qué es lo que pasaba con los caballos que llegaban, los caballos que estaban en el training previo a la carrera? ¿Qué es lo que sucedía con todos los caballos del hipódromo durante un periodo de más o menos 6 meses? Y se vio, por ejemplo, en ese estudio, que fue relativamente pequeño, pero yo creo que es bastante decidor de lo que sucede en general, que cada uno de los dueños hacía lo que quería con sus caballos. Si alguien le preguntaba cuándo se desparasitaban los caballos, no existían antecedentes claros de cuándo se desparasitaban los caballos. Cada uno lo hacía. Había cosas que son un poco bien especiales. Por ejemplo, habían respuestas como cuándo me acuerdo, ¿verdad? Entonces había quién decidía cuándo desparasitar. Bueno, el cuidador, el propietario en otros casos. Raramente lo decidían los veterinarios. Yo diría que en muy pocos casos eran los veterinarios que decían, bueno, ¿cuándo se van a hacer los programas? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y en muchos casos simplemente lo hacía el encargado, el cuidador, el preparador. Pero no existen programas, imagínense usted, a ese nivel. Ahora, ¿para qué pensamos en el resto de las producciones de caballos? No existe programas claros y tampoco es. Y lo que es interesante de decir que no existen estudios en que uno pueda basarse para decir, bueno, ¿cuál es la época o cuáles son los ciclos del parasitismo en este lugar? Porque en nuestros países, que son bastante extensos, Chile por lo menos en cuanto a longitud, es muy difícil que podamos decir que no podemos dar una receta para todo el país, sino que hay zonas, hay incluso campos que tienen condiciones específicas, pero no hay estudios que puedan asegurar cómo es la situación. Y eso no es un ejemplo. Ahora, yo creo que estas investigaciones faltan en todos los niveles de sanidad, de producción, y lograr entonces establecer algunas medidas como las que tienen, no sé, con los británicos, o en algunos estados de Estados Unidos que tienen sus normas específicas, situaciones específicas, bien clara qué es lo que sucede y qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo. Acá no tenemos eso. Creo que eso es una de las cosas que faltan en la producción y sanidad de los caballos. Sí, bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y eso sucede también en Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas, ya más o menos la hablamos en algún momento, el caballo no se ve como un producto agropecuario, el cual merezca tener una sanidad de rodeo, de manada. Sí, o sea, como el caballo no es como que no se le ve un valor agropecuario. Usted fíjese, no sé si pasa en Chile, pero en Argentina no hay un solo programa agropecuario que hable del tema caballos. No hay un solo programa agropecuario en la Argentina, ni programas, ni revistas. No hay. A veces sí sale algún artículo hablando del caballo y habla del paso peruano y algunas veces habla del de polo, pero no hay una integración con el productor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde hace muchísimos años, el productor decide él lo que le va a hacer con los caballos. No hay un cuadro sanitario que el tipo tenga que seguir de acuerdo a la zona donde, como usted bien dijo, la zona donde está ese caballo. ¿Sí? Entonces pasan cosas insólitas, ¿no? Que usted tiene un aras con un cúmulo de yeguas de vientres y de padrillos que por ahí tienen un valor enorme en genética y en valor económico, y al lado tiene un horno de ladrillos con todos los caballos que nadie sabe cómo está la sanidad de esos caballos. Es algo que yo diría hasta ridículo, que no resiste ningún tipo de comentario y de análisis, y sin embargo sigue estando y nadie hace nada. Pero vuelvo a repetir, específicamente no es culpa de, es culpa de todo de toda la cadena. ¿Me explico? Porque acá hay, en la Argentina hay productores de caballos extremadamente importantes, no solamente en Argentina sino en el mundo, de distintas razas o de distintas actividades ecuestres, como puede ser polo, caballo de carrera, etcétera, y les está pasando esto actualmente. Y entonces lo que sucede es que al no hacer una cosa integrada, al no hacer una propuesta integral e integrada de las actividades ecuestres hacia el aparato sanitario o hacia el gobierno, no hay un feedback. Del gobierno no baja nada, porque realmente del sector no sube nada. Exacto, lo que decía hace un rato. Y no, sí. No podemos esperar que no haya una respuesta si no hay una opiniones que lleguen allá, peticiones que lleguen allá, ¿no es cierto? No, si no existe, no puede haber respuesta. Bueno, es complicado, entonces. Totalmente. Esto es tan así que cuando nosotros, a fines del 2006, fuimos a presentar el plan estratégico de expansión y desarrollo de 5 años, que lo presentamos junto con el proyecto de ley de producción y expansión de la utilización y la producción de caballo en la Argentina, se lo presentamos en el Congreso de la Nación ante 21 diputados y 25 asesores. Le dejamos toda la información y lo que le dijimos es: les venimos a dar las herramientas para que ustedes vean lo que representa la producción de caballo en la Argentina y que necesitamos que se legisle para ayudar a que esto se expanda, se afirme, se solidifique y crezca y traer inversiones del exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Que por lo que veo es más o menos la misma problemática de Chile. Pero bueno. Yo creo que es igual. Las magnitudes de los volúmenes son distintos, pero la problemática es exactamente igual, yo creo. Por lo menos lo que yo he visto cuando he estado en Argentina, en algunos lugares, pienso que es exactamente igual. Y solamente la diferencia son los volúmenes, la magnitud y eso, pero el resto es bastante parecido. Bueno, doctor, veo que pensamos muy parecido y que la problemática también es similar. Doctor, quería agradecerle el tiempo que nos ha dispensado y, bueno, estaremos en contacto. Asimismo, cualquier cosa que necesite de mi persona o del programa, cualquier cosa que quiera decir o que crea que se puede promocionar, este programa está a su disposición. Bueno, muchas gracias. En realidad, el agradecido soy yo por haber tenido la oportunidad de poder conversar con usted y a través suyo, probablemente colegas y, no sé, productores, probablemente en Argentina. Para mí es un agrado realmente haberlo podido hacer. Bueno, muchas gracias, doctor, y nos estamos viendo. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un espacio del programa de radio que tiene el doctor Jorge Castañé en la provincia del Chaco. Con él charlamos acerca de un proyecto de investigación sobre la anemia infecciosa equina en el caballo chaqueño. Es muy interesante y los invito a escucharlo. Doctor Mario López Oliva, coordinador de la Mesa Nacional de Producción Equina, integrante de la AARE, Asociación Argentina de Veterinaria Equina. El doctor Jorge Castañé lo dejo en conexión con el doctor Mario López Oliva. Buen día, Mario. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá nosotros en el Chaco con seca en parte del sur del Chaco, mientras que en otros lugares se está normalizando la situación con lluvias semanales y quincenales. Bueno, nosotros sabemos que vos para el Chaco tenés, digamos, alguna información para el Chaco en sí, para los productores y los propietarios de caballos. Sí, así es. Bueno, el otro día me llegó un correo electrónico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología comentándome que se aprobó el proyecto de investigación de la enfermedad anemia infecciosa equina celeste, bueno, que en la Argentina es endémica y en todas las provincias del NEA es un problema bastante serio. Todo ese tema se desarrolló a partir de una iniciativa tuya, Jorge, así que te quería felicitar porque, bueno, en definitiva fui yo el que te di la novedad, cosa que, bueno, que es muy importante no solamente para el Chaco, como dije, para todas las provincias del NEA también y para la Argentina también. Tenemos que recordar que la Argentina es un productor de caballos muy importante y esta enfermedad es una enfermedad de los caballos, ¿no es cierto?, que se transmite por los cabánidos, bueno, es todo un problema, ¿sí? Y las provincias del NEA lo sufren en un grado muy importante. Entonces, este estudio de investigación está orientado a saber por qué hay caballos que a cualquier edad no se infectan de la enfermedad, a pesar de vivir en manadas que están infectadas, que tienen anemia infecciosa equina. O sea que, si esto da algún resultado, va a ser el comienzo de poder lograr manadas que estén libres de esa enfermedad. Así que yo te diría que es una noticia muy, muy alentadora, ¿no? Bueno, para nosotros sí, porque estamos luchando, digamos, con esta adversidad donde inclusive hay propietarios que creen que todos sus equinos son enfermos, son portadores del virus de la anemia infecciosa equina, pero para esto realmente hay que hacer el muestreo, hay que apartar el linaje de cada manada, ¿eh? Hay muchos parientes entre sí en estas manadas de cría y los de trabajo. Y justamente el proyecto de investigación y desarrollo que va a estar financiado, ¿no es cierto?, por el Fondo Nacional de Ciencia y Técnica y la AVE, así es, ¿no? Exactamente, son tres partes. Sí. La AVE pone una parte, o sea, la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, el Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología pone la otra parte y la Universidad Nacional de La Plata, por intermedio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, pone la tercera parte, digamos. Así que es muy importante ese proyecto. Bueno, yo quiero decirle a nuestra audiencia que, digamos, el título del proyecto presentado con este staff de la Facultad de Veterinaria de La Plata, con la Cátedra de Genética y Virología, se denomina caracterización de la resistencia susceptibilidad genética a la infección por el virus de anemia infecciosa equina en caballos chaqueños. Es así como se denominó y es así como, creo yo, habrá impactado un poco ahí a nivel de la parte de los investigadores y de los evaluadores del proyecto presentado, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís, Jorge, porque este proyecto entró a competir con 30 o 40 proyectos más, pero no sobre el tema caballo, sobre cualquier tema, porque son proyectos de investigación y desarrollo, o sea que todo es la presentación en general. O sea que la importancia que los evaluadores dieron en darle la oportunidad a este proyecto que se investigue es muy importante. Por eso decía que es muy alentador, porque vos y yo sabemos que el caballo siempre ha sido dejado de lado por la parte de investigación, de inversión y desarrollo en proyectos para su expansión y desarrollo. Entonces, esto para nosotros es muy importante y para el país también, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero acotar lo siguiente, que en el Chaco está totalmente desvalorizado el caballo, está deshierarquizado el caballo. Tanto es así que en la misma comercialización uno puede observar y puede comprobar que así es. Y la reposición a nivel de establecimiento, cada uno repone como puede, con lo que puede. Y allí está el material genético que yo hablo, que yo digo y que yo tanto defiendo, esos linajes que hay que comprobar, por supuesto, como nos dice la doctora Pilar Peral García, que es genetista y es la que justamente hizo la presentación esta al Fonsit y al AVE, y para buscar realmente ante el muestreo que hay que hacer y el rastreamiento después genético de estos individuos negativos a la anemia infecciosa, que por supuesto el trabajo va a durar, yo ya te digo, 2 años de entrada. Y bueno, yo quiero que vos nos digas tus últimos conceptos porque ya el tiempo nos está apurando y te digo que te estamos grabando en este momento para pasar luego a otra emisora. Bueno, Barbara, como último concepto le voy a decir a los oyentes que la Argentina en el tema caballos en el mundo, es el sexto productor de caballos de carrera, es primer productor de caballos de polo, es primer productor de embriones, es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, y las actividades con el caballo en la Argentina son una de las más importantes del mundo. Me refiero a cualquier tipo de actividad, tradiciones folclores, jineteadas, campeonato de polo, carreras, carreras extraoficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo con esto quiero decirles que en algunas zonas del país el caballo está desvalorizado, por ejemplo en el Chaco, por este tema, por la anemia infecciosa equina, y porque nosotros no sabemos hacer el marketing y la comercialización como corresponde de un producto tan apreciado y tan tradicional como es el caballo en la Argentina. Mario, yo me ocupé realmente de buscar la manera de cómo escribir y fundamentar y defender al negativo acá en el Chaco, porque para el caballo portador de la anemia infecciosa está toda la biblioteca demostrada, escrita. Entonces, para el negativo adulto o como de todas las edades, como vos te expresaste al principio, bueno, hay que hacer algo, hay que investigarlo. Y si nosotros acá en el Chaco podemos tener un linaje con estas condiciones, y si genéticamente esto es heredable, y bueno, es como vos decís, el caballo de trabajo del Chaco va a poder estar dentro de estos acontecimientos, estas estadísticas que vos nos estás deslumbrando con lo que decís, con el aporte que hace Argentina a nivel mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de verlo como realmente es. No, es decir, sí. No podemos ignorar más al caballo. Primero por lo que representa la Argentina, y en la zona del NEA por lo que representa el problema de estar quedándose sin caballo, por ejemplo. Entonces, por alguno de los dos motivos lo tenemos que ver. Así es. Esperemos que esta grabación escuchen algunos que tienen la manija y, bueno, nos den también desde acá del Chaco el apoyo. Un abrazo, López Oliva. Gracias por tu acompañamiento en este emprendimiento. Y quiero decirte que vos fuiste hasta mi psicólogo en estas cuestiones. Así que muchas gracias. Bueno, no, al contrario, fue un gusto. Saludito. Bueno, qué importante esto. Importante porque es un logro de uno de los integrantes de Chaco Adentro, así que nosotros lo felicitamos al doctor Jorge Castañeda por este logro a nivel nacional, que tiene tanta importancia, que aquí en la provincia no se le dio la trascendencia a nivel gubernamental en su momento que tenía que darse. Entonces se llevó a nivel nacional, y a nivel nacional ha ganado lauros importantísimos. Y acá en la provincia donde se genera, nadie da el título. Y esto tiene que cambiar totalmente. Por eso estuvimos hablando con el doctor Mario López Oliva, coordinador de la Mesa Nacional de Producción Equina, integrante de la AAVE, Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Bueno, quería, les dejé un poquito la música porque es muy linda y es muy alegre, ¿no? Bueno, nos quedan 8 minutos escasos de programa. Y mientras estaba escuchando la grabación, estaba también recorriendo el blog, que les recuerdo, los invito a visitar y los invito a participar, porque en realidad este blog es justamente un lugar para intercambio de opiniones de gente que pueda estar más involucrada con el caballo que otra, pero bueno, la idea es que toda la sociedad de nuestro país o de nuestros países, porque este programa sale en todo el mundo, sean absolutamente conscientes de lo que representa el caballo, en este caso en la Argentina, y lo que representa el caballo en el mundo. No solamente como un animal doméstico, o como estéticamente se lo pueda ver en el arte, o como un hobby, como algunos creen que puede llegar a ser. Ese tema se acabó en el mundo. El caballo no es un hobby en el mundo, ni aún para los que pueden tenerlo como hobby, porque tienen mucho dinero. El caballo, para los que tienen mucho dinero, tiene que ser producido por alguien, ¿sí? Y tiene que ser presentado y tiene que ser jerarquizado, como corresponde, para que ese alguien que tiene mucho dinero lo compre. Así que es un negocio para el que lo produce. Yo creo que lo que tenemos que justamente hacer es cambiar un poquito la forma de pensar respecto a eso y empezar con ese cambio desde la escuela. Desde la escuela. Porque con este problema que tuvo Argentina, consecuencia del paro agropecuario, consecuencia, yo creo, por la consecuencia del desconocimiento, no solamente que existe en el gobierno, de cuál es la problemática del caballo, qué representa de la problemática del campo y qué representa el campo, en este caso, para nuestro país, sino de la sociedad. O sea, que la sociedad no aprecie o no sepa o no asuma la importancia que tiene el caballo, que tiene el campo, en la producción de elementos básicos, como es la carne, como es la leche, etcétera, etcétera, etcétera, es lo que generó que este problema haya llegado a la magnitud que llegó. ¿Sí? Yo creo que justamente, si ustedes entran al blog o escucharon el programa anterior, que hablamos con dos, de alguna manera, dos dirigentes del campo, uno era el presidente de la Sociedad Rural de Concordia y el otro era el presidente del grupo CREA Concordia, dijeron claramente cómo la sociedad desconocía la importancia y la relevancia que tiene el campo en nuestro país. Porque de haber sido así, no hubiera llegado todo esto a semejante extremo, no se hubiera permitido bajo ningún punto de vista. O sea, tenemos tarea pendiente, el gobierno tiene su tarea pendiente y los sectores también tienen su tarea pendiente. En este caso me refiero puntualmente a la promoción y al marketing de los sectores productivos. ¿Sí? Nosotros vemos claramente Buenos Aires, yo lo veo desde mi ventana, cómo hay grúas por todos lados haciendo construcciones, edificios, eso la gente lo aprecia. Ahora, nadie sabe cómo se produce un caballo, cómo se produce un novillo, cómo se produce sorgo, soja, trigo, maíz, cómo son los mercados. Eso sí, para el mercado cautivo del campo hay programas especializados, hay hasta canales que hablan de todos estos temas. Pero no se habla en un idioma sencillo para que la sociedad, ni siquiera se enseña, para que la sociedad aprecie claramente qué es lo que representa el campo en nuestro país. Justamente para obviar y para evitar este tipo de problemas que actualmente estamos viviendo en la Argentina. Bueno, quiero agradecer a todos los que me escriben correos electrónicos y se ponen en contacto de alguna forma conmigo, felicitándome por el programa, felicitándome por el blog, dejando sus opiniones, y los invito a todos a participar. Los invito a participar con sus anuncios, con sus preguntas, con sus calendarios hípicos, con lo que lo tengan, háganmelo llegar, que lo vamos a promocionar. En algún momento desarrollé un calendario hípico nacional, hace como 5 o 6 años, creo, que realmente me llevaba muchísimo tiempo hacerlo, por eso no lo hago, no, realmente me falta el tiempo para hacerlo, pero hay una cantidad de actividades con el caballo que son muy importantes. Y les quiero recordar que cualquier actividad que haya, en este caso con caballos, atrás hay una actividad comercial. ¿Sí? Hay una actividad para los que producen esos caballos, hay una actividad para los que comercializan con ese caballo, hay una actividad con la gente que acompaña todo eso. ¿Sí? Restaurantes, productos tradicionales, talabarterías, laboratorios, transporte, medios gráficos, medios de multimedia, medios televisivos. Hay toda una industria que vive del caballo. Hay toda una industria que vive del caballo. Y es muy importante que la empecemos a ver. Pero esa industria necesita tocar un piso firme para poder seguir creciendo y seguir desarrollándose. Para que la Argentina tenga aún más llegada a la que ya tiene. Este programa, por ejemplo, se escucha en 53 países. Y si se escucha en 53 países, es porque la gente está interesada en lo que se escucha en este programa. ¿Por qué? Porque les interesa el tema caballos y quieren saber un poco más del tema caballos y cuál es su problemática. Entonces, participemos no solamente participamos escuchando, sino aportando información, ¿sí? O opinando sobre la información que acá se vierte. Es muy importante la participación de todos y es muy importante la presencia. Bueno, yo me despido hasta el martes que viene a la misma hora, 16 horas, recordándole que este programa se lo pueden bajar por internet y lo pueden escuchar en cualquier momento. Gracias a todo el público que está escuchando en vivo y sigan conectándose y sigan participando. Los veo la semana que viene y cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego.